Sostengo el micro como helado de barquillo. Llegué nervios a auxilio, grita hasta susto en días festivos. Domingo en la mañana, calzoncillos amarillos. Sin equilibrio pasa la tarde y vasos quedan vacíos. Como no tengo nada que perder, digo mis leceras. Temprano en la mañana, mientras caliento de teras, me maquillo las ojeras. Lencería ensangrentada y cuchillos en la cartera. Atrápenme si pueden, soy múltiple invisible. Como Krusty increíble, como Michael invencible. Paga lo que debes, caras cual presas en mujeres. Son como mujeres presas de mi encanto irresistible. Fenómeno del rap, FM extraordinario. Ídolo con pies de barro en barrio sudado. Ultrajando abecedarios, despertando envidias en diccionarios. Todos me odian, yo soy judío pa' arios. Lloran nomás, pero no en mi hombro. No quiero compartir mi pena, mucho menos con vos. En todas mis arterias abundan tristes trombos. Ojos no azules y morados por palos por combos. Lloran nomás, pero no en mi hombro. No quiero compartir mi pena, mucho menos con vos. En todas mis arterias abundan tristes trombos. Ojos no azules y morados por palos por combos. No discuto con mulas de ningún tipo. Me volví loco, entonces yo me puse más bonito. Pero tu estereotipo sería reserva en mi equipo. Yo ocupé mis bases y en mis samples yo flipo. No sabes nada de sacrificios. Tú obtuviste todos los beneficios. Desde el inicio no juegues conmigo, quedarás fuera de servicio. Pa' mí es profesión, lo que pavo es un oficio. Me he arrepentido en mi vida de tirar peos en metros, de sacar clavos de manos y de babear mil chalecos. Razona un poco si puedes, buena inteligente. No pienses en solo pasar tu chicle por tus dientes. Yo tengo con vos algunos asuntos pendientes. Sabes que rápidamente cambio tu rostro sonriente. Es hora de la acción, de tomar cartas en el asunto. De redactar mis insultos, de decirlos todos juntos. Lloran nomás, pero no en mi hombro. No quiero compartir mi pena, mucho menos con vos. En todas mis arterias abundan tristes trombos. Ojos no azules y morados por palos por combos. Lloran nomás, pero no en mi hombro. No quiero compartir mi pena, mucho menos con vos. En todas mis arterias abundan tristes trombos. Ojos no azules y morados por palos por combos. Menos con vos, en todas mis arterias abundan tristes trombos, ojos no azules y morados por palos por combos. Llora no más, pero no en mi hombro. No quiero compartir mi pena, mucho menos con vos. En todas mis arterias abundan tristes trombos, ojos no azules y morados por palos por combos.